Ya, ¿no? Seguimos aquí en la quinta jornada de contrainformación y propaganda anarquista que se están llevando a cabo en las urracas de Maús. Ya está por terminar ya el primer día. Igual durante la tarde llegó harta gente. Hay varias ferias de material impreso, de también artesanías, de la UEN y de comida también. Además de toallitas reciclables y cuestiones amigables con el medio ambiente. Así que todos invitados para mañana a participar desde las 11:30, 12 del día más o menos acá en las Borracas de Maús, porque hoy día ya estamos terminando acá, así queda solamente un taller de bicicletas y un taller de radios que se va a hacer básico. Así que eso por hoy día. Y ahora vamos a entrevistar a un compañero que estuvo presentando recién un manual para el cuidado del medio ambiente que se llama Cuida tu Medio Ambiente, Compa. No sé si del colectivo Salud Antiautoritaria. No sé si nos puedes contar un poco de qué se trató el foro que hiciste antes de presentar este texto, que fue más o menos hablar un poco de la ecología social. Claro, y luego lo que fue la presentación del texto. Sí, hola compañero. Sí, claro. Hoy día estamos sumiéndonos en una problemática social, ambiental y ecológica. Y bueno, también repercute también las políticas sociales con respecto hoy día también lo que es a nivel internacional, lo que es la candidatura de Donald Trump y cómo hoy día los partidos políticos de Estados Unidos hacen un bloqueo hacia políticas sociales ambientales y cómo esto afecta a nivel mundial ese desarrollo. Y bueno, y cómo más que nada el manual o quiere hablar sobre distintas situaciones, sobre distintas problemáticas que hoy día nos vemos afectados. El tema de la basura, el tema, qué sé yo, el del desarrollo comunitario, cómo anarquistas podemos proteger el medio ambiente, las prácticas y cómo podemos desarrollar una ecología sustentable con el tiempo y cuál es nuestra propuesta. Tenemos unas 6 propuestas que son netamente esenciales como una solución, una posible solución al calentamiento global, como una mirada con una perspectiva anarquista. Uno es la extracción de combustibles fósiles y su consumo, que debe detenerse por completo. También la producción de comida industrial, que pensamos que debe ser reemplazada por la cosecha sostenible a una comida a nivel local. Y también igual estructuras centralizadas de poder que sean inherentes a la explotación del medio ambiente y la presión hacia la gente. Y bueno, el otros puntos más es sobre la mentalidad del valor cuantitativo, la acumulación, producción de consumación, o mejor dicho, la mentalidad del mercado libre, inherentemente explotada del medio ambiente y la opresión hacia la gente, la ciencia médica que está infundida con un odio del cuerpo humano, y aunque haya perfeccionamiento de respuesta efectiva a nuestros síntomas, es dañina para nuestra salud de esta manera que se practica actualmente. También la descentralización, la asociación voluntaria hacia la autoorganización, el apoyo mutuo y la no coerción son también viables y han funcionado dentro y fuera de la civilización occidental innumerables veces. No sé si nos puedes contar un poco cómo se llevó a cabo este trabajo. No sé, ¿hay una investigación previa? ¿O esto, por ejemplo, esto claro, este, postulado, estos claro, números que tú mencionas? No es algo que haya sido, sea nuevo, sino que esto se viene desarrollando hace muchos años. Como anarquistas siempre hemos tenido una propuesta hacia el tema ecológico y social importante, y hoy día muchas organizaciones mundiales, muchos países se han unido para hacer frente al tema de la lucha, pero han fracasado por las políticas neoliberales y por muchas otras cosas más. Haciendo también la producción de material ecológico, pero que sea de una forma capitalista y consumista. Y claro, bueno, esta información son pequeñas prácticas donde tú las podís poner en práctica en tu casa, el barrio, en los bosques, en los ríos. son pequeñas propuestas donde tú podés generar cambios pequeños que también pueden ser cambios importantes y generar conciencia libertaria, conciencia ecológica y sustentable. Claro, no sé si nos podrías comentar un poco algo más puntual de lo que trae, qué es lo que trae el texto que presentaste hoy día. El texto trae, o sea, habla un poco más de las problemáticas del medio ambiente, sus principales problemas, y bueno, cada sección habla sobre un punto en específico. El tema de cómo podemos ayudar en la casa, por ejemplo, cómo podemos ayudar en el parque, en los bosques, en tu barrio, donde podemos cuidar nuestra cuadra y cómo podemos aprovecharlo. Y más que nada son pequeñas ideas donde tú puedes ir desarrollando y poniendo en práctica para el autocuidado del medio ambiente, el cuidado de tu barrio, de no botar basura en tu colegio, y contextualizar la idea en un punto donde sea importante ayudar a los demás. Claro. No sé si nos puedes comentar o si quieres comentar algo de hoy día, la presentación, o también un poco más cuál es el trabajo que llevan aparte como colectivo, aparte de lo que... Bueno, hoy día como colectivo hemos tenido distintos manuales. ¿Hace cuántos años funcionan? Bueno, hoy día, este año, felizmente podemos decir que cumplimos 5 años. Y bueno, estamos celebrando con este pequeño manual. Y bueno, hemos llevado proyectos, talleres a nivel barrial y también a nivel internacional, probablemente en Lima también, generando conciencia en las universidades, generando en los sindicatos. Claro. y generando nuevas ideas para el cambio y la transformación social. Eso es lo que nos tiene aquí hoy día la convocatoria. Claro. Y bueno, y agradecer igual a usted por la invitación, pues. Claro. Eso, gracias. Eso. No sé si quiere agregar algo. ¿Algo? ¿No? Bueno, esa sería la conversación aquí con el compa del colectivo Salud Antiautoritaria, que estuvo presentando su manual Cuida tu Medio Ambiente, compa. No sé si nos puedes contar dónde se puede pillar hoy día, este material. Lo pueden descargar de la página web saludantiautoritaria.org. Y pueden descargar también también otros libros, Cuídate Compa, o manuales de autogestión para la salud. Todo lo que quieras saber sobre la salud o medio ambiente lo pueden encontrar en la página. Y los pueden escribir a saludantiautoritaria@risu.net. Ya, eso. Así que ahí los dejamos con música ahora. Y luego viene un taller de radios online y también un taller de arreglo de bicicletas básico. Así que la gente que quiera acercarse, que esté cerca, tenemos como para una hora más acá, así que puede hacerlo si lo hace rápido. Si no, mañana nos vemos aquí mismo en las Burracas de Maús y los dejamos con música mientras tanto en la radio Curruf.